riéndote. ¡Vamos! ¡Hopa, hopa, hop! ¡Qué lindo, qué lindo! Rumbeando pa' la milonga, yo me voy con mi morena. Porque bailando cuartetos pasaré a la vida entera. Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea. De las tumbas, quien se acuerda de las penas. Ay, qué lindo que es bailar este ritmo alegre. No me dejo de mover aunque me sujeten. Ay, qué lindo que es bailar este ritmo alegre. Cada vez me gusta más, déjelo que suene. Ajá, eso, déjelo que suene, no va. Y moviendo al pie. Pa' la milonga, yo me voy con mi morena. Porque bailando cuartetos pasaré a la vida entera. Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea. Porque al ritmo de las tumbas, quien se acuerda de las penas. Ay, qué lindo que es bailar este ritmo alegre. No me dejo de mover aunque me sujeten. Qué lindo que es bailar este ritmo alegre. Cada vez me gusta más, déjalo que suene. Ah, a ver cómo mueven. Eso. Ah. Upale. Roncho, vamos. ¡Súbela! Yo me voy con mi morena. Porque bailando cuartetos pasaré a la vida entera. Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea. Porque al ritmo de las tumbas, quien se acuerda de las penas. Ay, qué lindo que es bailar este ritmo alegre. No me dejo de mover aunque me sujeten. Ay, qué lindo que es bailar este ritmo alegre. Cada vez me gusta más, déjalo que soy.